Bendito eres. Gracias por este precioso momento de oración, Señor. De verdad que tu presencia es real, Señor. Tu presencia es real. Háblanos a través de tu palabra. Tu palabra ahora es la nube. Tu presencia se revela en tu palabra, que es la nube que nos guía en el peregrinaje, Señor. Guíanos hoy en tu nube, con tu nube, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que esta noche recibiremos a través de ella, por los tesoros de tu palabra, las riquezas de tu palabra. Gracias, Señor. Santo eres tú, Padre. Santo eres tú, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Denle un aplauso a Jesús, denle un aplauso a Dios, a su Espíritu Santo. Gracias, Señor, gracias, Padre, qué solemne momento este. Gracias, Señor, gracias, Señor. Aleluya, amén, amén. Buenas noches, hermanos. Capítulo 7 de Números, tenga la bondad. Capítulo 7 de Números en su Biblia de papel. ¿Listos? Leamos los dos primeros versos que dice: cuando Moisés acabó de levantar el santuario, de ungirlo y santificarlo con todos sus enseres, y después de ungir y santificar el altar con todos sus enseres, entonces los príncipes de Israel, jefes de las casas paternas, príncipes de las tribus que estaban sobre los contados, trajeron de ofrenda al Señor. Amén. Tomen asiento, por favor. Bajo el título esta tarde, noche, las ofrendas para el tabernáculo. Las ofrendas para el tabernáculo. Ya se dio cuenta que en el capítulo 9, que estudiamos hace 8 días, una parte pequeña del capítulo 9, que nos hablaba de la nube de Dios, pasamos ahora al capítulo 7. Porque si lo recuerda, le dije en 8 días que tenemos los 10 primeros capítulos del libro de Números, no están en orden cronológico, es lo que dicen muchos estudiosos de la Escritura, sino que más bien ellos tienen otra organización, y nosotros estamos tratando de seguir el orden cronológico. Entonces, después de haber estudiado en Números capítulo 9, cuando el santuario fue levantado, ahora vamos a estudiar lo que pasó después de que el santuario fue levantado, consagrado, ungido y santificado. Y es que durante 12 días seguidos, el pueblo estuvo trayendo ofrendas para el Señor, ¿no? Ofrendas para el santuario. Amén. Entonces hoy vamos a hablar sobre ese tema, el tema de las ofrendas. Bendito sea Dios. Tema candente, dado el contexto. Entonces vamos a ser instruidos acerca de la ofrenda, para que usted sea sabio, sea entendido, para que no se deje engañar, pero a su vez para que hoy el Señor le redarguya en su corazón. Amén, hermanos. Y vamos a estudiar cuatro cositas sencillas de la ofrenda en este pasaje. Después usted va a leer, porque yo sé que usted es diligente, disciplinada y disciplinado. Después usted va a leer todo el capítulo 7 en su casa. Pero yo solo le voy a hacer mención a algunas cosas, mientras también le cuento la historia de lo que sucedía en el capítulo 7. Lo primero que quiero que aprendamos sobre la ofrenda es que las ofrendas se usan para Dios. Amén. El verso 5, quiero que tenga en cuenta lo siguiente cuando dice el verso 5: recíbelos para el servicio de la tienda de reunión. Esta palabrita para nos habla del propósito, ¿cierto? ¿Para qué se recibían esas ofrendas? Y entonces ahí es claro cuando dice que se recibían, ¿ah?, para el servicio de la tienda de reunión. Oiga, ¿cómo se me oía la voz de bonita con eso? Pero pastor, usted siempre me dice que ¿sí? Le quite los efectos. No, déjenlos ahí porque es, o sea, me estoy dando cuenta que mi voz sin rever es más insípida. Ahí sí, mire, qué bonito se oye, ¿verdad? Parezco ángel. No, fuera con eso. Entonces, la palabra para indica propósito. Las ofrendas son para el santuario, le dice el Señor a Moisés. Lo mismo, si usted ve el verso 10, dice algo similar, dice: el día en que fue ungido el altar, los principales trajeron su ofrenda ante el altar. Amén. La llevaron allí al altar y para el altar. Yo sé que su Biblia dice distinto. Era para el altar. Verso 84 también, allá al final, casi al final del capítulo, dice: esta fue la ofrenda de los príncipes de Israel, de nuevo, para, otra vez, propósito, para la dedicación del altar el día que fue ungido. Aleluya. Entonces tenemos en el capítulo 7 tres versículos que nos dice para qué fueron las ofrendas. Y entonces las ofrendas que se recogieron fueron para el uso del tabernáculo y para el sostenimiento del mismo. Amén. Más adelante vamos a ver un detalle importante ahí, pero por ahora aprendamos eso. Si bien el Nuevo Testamento, luego nos va a decir que los que trabajan en el Evangelio pueden vivir del Evangelio, se les da ese permiso, ¿sí? También es cierto, hermano, que lo que se recoge en una congregación en dinero, lo que se recoge en una iglesia en ofrendas y lo que se llaman diezmos y todas las ofrendas deben ser usadas principalmente, hermano, en la obra de Dios, en cosas como el sostenimiento del lugar donde se reúne, en cosas como el adecuamiento del lugar donde se reúne, se debe usar ese dinero en la obra social, en el ministerio social, en ayudar personas necesitadas, en colaborarle a los pobres, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Se debe usar ese dinero en las misiones, en la extensión del reino a través de la predicación del evangelio. Ese es el objeto de hacer colectas en los cultos, de recoger ofrendas en los cultos. El objeto no es construir un imperio. El objeto no es enriquecer particularmente a nadie de la congregación, sino que todo creyente debe entender y ser responsable que lo que se dé debe ser reinvertido en la misma comunidad, principalmente. ¿Sí me voy a entender, hermano? Entonces, le he dicho, ¿no?, que al comienzo le dije que si bien el Evangelio dice que uno debe, los que trabajan en el Evangelio, que vivan del Evangelio, es muy claro que una cosa es vivir del Evangelio. Y otra cosa es que una persona se haga multimillonaria, rica, llena de plata, con el Evangelio. Eso es otra cosa. Son dos sopas diferentes. Una cosa es sostener un obrero o unos obreros en una iglesia. Una cosa es darle lo necesario para que ellos vivan, para que no pasen afugias, para que puedan hacer la labor de Dios tranquilos. Eso es una cosa. Darles para que ellos administren, bueno, y en fin. Pero otra cosa es usar la iglesia como la vaca lechera, pues, que le saco, y todo es para mí, y para mí, y para mí, y ese tipo de cosas. Y es una palabra muy importante para hoy día, que las iglesias, y ese nombre les queda muy grande a esos sitios, ¿ah?, se han convertido en negocios. Usted ve las noticias, usted ve por todo lado cómo aparecen, hermano, las cuestiones, como gente que dice que pastorea iglesias, son multimillonarios. Bien, amén. Según la revista Forbes, hay un hombre que dice que es pastor, que está entre los 100 hombres más ricos del mundo. Un hombre, ¿no? Y de ahí para allá, bueno, usted sigue contando. Y eso se vuelve como una carrera, ¿no? Al cual más tenga. Pero nunca usted se deje engañar. Tiene que haber responsabilidad de parte del creyente en eso. En el sentido de entender, comprender y exigir que lo que se dé se reinvierta en la comunidad y en la extensión del reino de los cielos. ¿Dicen amén? Amén. Esa es la primera enseñanza que sacamos de aquí. Otra importante enseñanza sería notar que las ofrendas tienen que ser voluntarias. Número dos, las ofrendas son voluntarias, voluntarias. Verso 2 y verso 3, lo habíamos leído, dice: entonces los príncipes de Israel, jefes de las casas paternas, príncipes de las tribus que estaban sobre los contados, trajeron la ofrenda al Señor. 6 carros cubiertos y 12 bueyes, cada 2 príncipes un carro y cada uno un buey, y los ofrecieron ante el santuario. Ahora, verso 10 también, de nuevo dice: el día en que fue ungido el altar, los príncipes trajeron su ofrenda ante el altar, porque el Señor había dicho a Moisés: cada día un príncipe traerá su ofrenda para dedicar al altar. Entonces, en el primer texto que leímos, nos damos cuenta la espontaneidad de los que dieron, que eran los líderes, gente principal entre el pueblo, príncipes, dice allí. Note, ni en el versículo anterior ni en el versículo posterior nos va a decir que alguien los coaccionó, los obligó, como dicen los muchachos, los tramó, le metió cuento o algo para que ellos dieran, no. Sino que se hace notar claramente la espontaneidad. Ahí está erigido el tabernáculo, se levantó el tabernáculo, todos están felices y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a dar. Nadie dijo. En el versículo 10 sí nos dice que los que trajeron la segunda ofrenda que se va a dar, porque en este texto hay dos ofrendas, la primera en la del versículo 2 y 3 y luego la del versículo 10, esa ofrenda sí fue solo obedeciendo una orden que Dios mismo le había dado a las personas. ¿Ok? Ahora, fíjese lo siguiente. Entonces, es la segunda enseñanza importante. Nuestras ofrendas deben ser voluntarias. Es algo que es muy importante que uno le haga entender a los que no son creyentes. Porque las personas que no son creyentes tienen metida en la cabeza la idea de que yo no voy allá porque allá me obligan a dar el diezmo. ¿A cuántos les han dicho eso? ¿Ya? Yo creo que a todos los que estamos aquí alguna vez nos han dicho eso, ¿no? No allá porque es que allá me van a sacar la plata, dicen. Me van a obligar a dar el diezmo. ¿Cierto? Y eso es muy importante hacerles entender. Yo creo que es importante hacerles entender dos cosas a los que no son creyentes. Lo primero es que no es verdad que nuestras ofrendas Las demos porque alguien nos está obligando a algo. Y lo segundo es hacerles entender que esa es mi lucha ahí en el Facebook. Porque si yo tengo ahí, algunos se preguntarán, bueno, ¿por qué? Porque yo tengo ahí muchas personas que no son cristianas, las cuales, hermano, siempre me han sugerido que ellos no son creyentes, que no vienen a Cristo, porque las iglesias son un negocio. Y entonces yo por eso soy como tan frentero con eso, porque con todo eso que yo publico, yo lo que les quiero mostrar yo es decirles, es mentira. Una iglesia que se vuelve un negocio perdió su razón de ser. Amén. Y no es iglesia. Donde usted va a una iglesia, le piden ofrenda 2, 3, 4 veces en el mismo culto, lo pone a hacer una cosa a la otra y eso, entonces eso ya perdió la esencia. Y mis amigos familiares que no son creyentes, tienen, y yo quiero que ellos comprendan eso. ¿Ven? La gente dice, estos temas no se tratan aquí, eso no, aquí escondidito. Y yo le digo, ¿y es que usted cree que la gente ya no se dio cuenta? ¿Usted cree que todos los inconversos, personas que no son cristianas, no se han dado cuenta de lo que pasa? Son más vivos que nosotros. Ya se dieron cuenta, pero ahora necesitan voces que les digan, no se equivoquen, esos no son pastores y esas no son iglesias. ¿Sí me van a entender? Hay que hacérselos entender que si las iglesias no son un negocio y que lo que nosotros queremos hacerles entender es, mire, lo que damos, lo damos voluntariamente. Nadie nos obliga, nadie nos dice, ni esas cosas. Al menos en iglesias de sana doctrina. En las iglesias de sarna doctrina, que eso es otra cosa, las de la sarna doctrina, pues ahí sí, puede que no lo obliguen. Pero es que hay maneras de obligar sin que el otro se dé cuenta. Hay maneras de por debajo de cuerdita obligarlo a uno. Entonces, existe la coacción, la manipulación. Y la gente viene y dice, no, a mí nadie me obliga. Bueno, tal vez intencional y directamente nadie le obliga así. Pero lo están manejando, lo están trabajando para que usted dé. Y esa no es una buena ofrenda. Porque de ninguna manera la ofrenda debe ser coaccionada, ni obligada, ni manipulada. Si uno va a dar ofrenda, la da en primer lugar, como hicieron ellos, porque sabe que Dios se lo manda a uno. Número 2, porque sabe que es una bendición. Número 3, porque sabe que la obra de Dios necesita dinero para funcionar. Entonces, yo me puse a buscar palabritas que usan, frases que usan los manipuladores, los mentirosos, para sacarle plata a la gente. Frases manipuladoras y que buscan coaccionar la conducta de las personas. Y se las voy a decir para que cuando usted las escuche, huya, apague. Porque es que es increíble que hay mucha gente que las escucha y siga, ah, el ungido, ah, el apóstol, ah, pero es que a través de él me sané, pero es que tal familia fue restaurada, pero es que tal, eso es lo que dice, si no fuera un siervo de Dios no habría sanidades, ah, usted va a parar de sufrir y ve unos milagros allá, ¿sí? Y usted va a Dios es amor y también, ¿cierto? Y uno va donde el brujo y pues también, ¿sí o no? Eso, donde usted quiera vaya, hay milagros. Donde usted quiera vaya, hay milagros. Pero el hecho que haya milagros no quiere decir que las personas sean siervas del Señor y que ya por eso Dios los aprobó y todo eso. Cuando usted oiga frases como la que le voy a decir, tiene que apagar el televisor. O cambiar de canales, ya no se cambia así, no, yo es que cambié de canal. Eso es así ahora. Sí, así. Porque sí, en mi casa había yo tenía un televisor más viejo, hermano. Le cambiamos los canales con el alicate, hermano. No, por Dios. Así. Entonces cogí uno de chini, cambiaba así el canal. ¿Ah? Y el volumen se le había dañado y le habíamos puesto un tornillo. Aquí le clavó un tornillo ahí. Bueno, ya no es así. Sí. El caso es, sea así o sea así, cuando oiga cosas como esta, pues cambia el canal, apague eso. Si usted está oyendo emisora y dice que es cristiana y usted oye cosas como esta, pues tiene que apagar eso. Así lluevan milagros. Amén. Amén. Esté atento. Esté atento. Entre más grande sea tu ofrenda, mayor será tu bendición. Frase manipuladora. Frase manipuladora. Que te está buscando coaccionar. Otra. Así, por si usted lo ha oído. Si tienes una enfermedad grande, así mismo debe ser tu ofrenda. Amén, amén, amén, amén, amén. ¿No? Otra, deuda grande, semilla grande. ¿Sí? Otra, según el tamaño de tu necesidad, así debe ser tu pacto. Según el tamaño de tu necesidad, así debe ser tu pacto. Apague eso. Y si usted está ahí en esa iglesia, salga corriendo de ahí. Apenas oiga eso, huya de ahí, corra de ahí. Ahora, esta es la campeona, ¿no? Dice, cada vez que tú ofrendas a Dios, Dios está obligado a recompensarte. Dios no puede tener deudas. Y así no lo creas, solo dijo un hombre, porque no es pastor, un hombre ahí en un atril y eso. Usted da a Dios, Dios está obligado a recompensarlo. Entonces, todas esas frases son manipuladoras. Están buscando coaccionar. Por debajo de cuerda, obligando. ¿Sí? Otras. Malditos sois con maldición. Si no, trae los diezmos al alfolí. Frases así. En el Nuevo Testamento la ofrenda es espontánea y voluntaria. Y eso tiene que entenderlo usted. Y tiene que entenderlo el amigo que no conoce a Cristo. Y tienen que entenderlo nuestros familiares y todos. Las iglesias no son negocios. Y los pastores no están para ser multimillonarios. Dígale al de al lado. La mejor ofrenda es la que no me piden. ¿Eh? Otra vez dígaselo y analícelo. La mejor ofrenda es la que no me piden. ¿Oyó? La que yo doy. Porque la doy como espontáneamente, con liberalidad, voluntariamente. ¿Ok? Lo tercero, versículo 3, otra vez, y el versículo 10, nos habla, entonces los, estoy en el 3 y en el 10, dice, trajeron, no, perdón, es el 2, entonces los príncipes de Israel, jefes de las casas paternas, príncipes de las tribus que estaban sobre los contados. Ojo a esa palabra, sobre los contados. Luego el verso 10. El día en que fue ungido el altar, los príncipes trajeron su ofrenda ante el altar. Ahora, ¿por qué le hago entender eso? Porque los príncipes en este caso representaban a todo el pueblo, a todo el pueblo. Si se dan cuenta ahorita al final, la ofrenda fue abundante, muy abundante. Lo que nos hace pensar que no fue una ofrenda que el príncipe, la persona individual, dio porque era demasiado como para que una persona lo diera sola. Sino que lo que se piensa es que se hizo una colecta en esa tribu, se pidió ayuda en esa tribu, y de lo que la tribu dio, entonces el príncipe fue y ofreció por esa tribu. O sea que en esa ofrenda estaban representados en realidad todos los de la tribu. Se recuerda que al comienzo le dije que eran 12 días, ¿no? 12 días que nos relataba el capítulo 7. Durante 12 días, un príncipe pasó cada día hasta completar las 12 tribus enteras. Y en las 12 tribus entonces estaba representado todo el pueblo de Israel. O sea, que todos dieron. Todos dieron. Es una costumbre oriental. Allá cuando había una festividad o algo, el rey se sentaba en su trono. Recuerde que el tabernáculo era, le dije, como el palacio del rey. Y el lugar santísimo era el trono del rey. ¿Se acuerda que se lo dije cuando estudiamos el santuario allá? Y entonces, en esa época, cuando había una festividad, algún evento importante, estaba el rey ahí sentado y reyes, emisarios de otras naciones venían con regalos para celebrar al rey. Y entonces, cada emisario, no pasaba todos con todos los regalos de una vez, sino que iban sacando regalo por regalo, se lo mostraban al rey, se lo abrían, le explicaban qué era y todo, lo ponían a un lado y luego venían con él así, uno por uno cada regalo, como una forma de homenaje a ese rey. Bueno, algo parecido sucede aquí. Cada príncipe de la tribu se presenta ante el rey del universo con ofrenda, pero ese príncipe representaba a toda la tribu. Le voy a hacer aquí, le voy a dar la lista del nombre del príncipe que pasó, ¿sí? Y qué tribu representaba ese príncipe. Por ejemplo, Nazón representó a la tribu de Judá. Natanael representó a la tribu de Isaacar. Eliab a la tribu de Zabulón. Elisur a la tribu de Rubén. Selumiel, qué bonito nombre. Selumiel a la tribu de Simeón. Eliasaf a la tribu de Gad. Elisama a la tribu de Efraín. Gamaliel, la tribu de Manasés. Abidán, la tribu de Benjamín. Ahiezer, la tribu de Dan. Pagiel, la tribu de Aser. Y Ahira, la tribu de Neftalí. Ahí están los 12 príncipes por cada una de las 12 tribus. Amén, hermano. Bueno, entonces, la ofrenda en primer lugar, ¿qué le dije? Es para Dios, para las cosas de Dios. No para enriquecer a nadie, ni para construir un imperio. Es para las cosas de Dios. Número dos, la ofrenda tiene que ser, la ofrenda es voluntaria, no obligatoria, no coaccionada. Número tres, entonces, las ofrendas, la ofrenda la dan todos. Todos. Como le digo, cada príncipe representaba toda la tribu. Las 12 tribus dando, los 12 príncipes dando, representaban a todo Israel llevándole ofrenda al rey del universo. Las ofrendas las dan todos. Entonces, la pregunta es, ¿será que los niños deben ofrendar? ¿Cierto? Entonces, los papás debemos enseñar a nuestros hijos la ofrenda. ¿Verdad que sí? Amén. Ahora, pregunto, ¿será que las parejas deben ofrendar? Claro, deben ofrendar, ¿cierto? ¿Será que el hermano anciano, la hermana anciana de la iglesia debe ofrendar? Amén. Claro que debe hacer. Y dejé unos para lo último, porque mientras preparaba esto, creo que fue el Señor, ¿no? Me dirigía a dar esta palabra. ¿Será que los adolescentes deben ofrendar? Amén. ¿Será que los jóvenes deben ofrendar? Amén. Porque a mí tanto me parece que ellos creen que eso de ofrendar es para los papás. Que eso de dar es para los abuelitos de la iglesia, los pensionados. Que den los pensionados. a mí me late mucho que ellos creen que esa parte de la Biblia, esos mandatos bíblicos, no son para ellos. Esto es una debilidad bien marcada en la juventud de esta iglesia. Vamos a hablar de esta, yo no sé en las otras, ¿no? Pero en esta, tanto adolescentes como jóvenes brillan por su ausencia en cuanto a la generosidad. Y uno no puede decir, no, es que no tienen, porque dicen, ah, es que yo no doy porque no trabajo. ¿Sí? Y ahí hay dos cosas, los que dicen eso, y a veces uno dice, pues sí, ¿no? Pues ¿qué van a dar si no trabajan? Pero resulta que luego salen del colegio y consiguen trabajo y tampoco dan. O sea que la cuestión no era que no trabajaban, sino que eran tacaños. Amén. Sí, sí. Y lo otro que pasa es que me doy cuenta que para otras cosas sí hay. Entonces no es que no tengan, ¿no? Porque para otras cosas sí hay para otras cosas. Entonces, yo no lo estoy, no lo voy a manipular ni lo voy a coaccionar, pero lea la Biblia entonces usted, para que yo no tenga que decir nada. Ahí está que esto es para todos. Y todos pueden dar. Niños, adolescentes, jóvenes, parejas, líderes, ancianos, pensionados y no pensionados. Todo el mundo debe dar. Como un acto de obediencia al Señor. Amén. Por eso le digo, papás tienen que enseñar a los niños a dar, porque luego llegan adolescentes tacaños. Y pasan a jóvenes retacaños. Sin entender la bendición que se pierden al dar. Pero bueno, debemos de hablar de los pobres muchachos que, bueno, sí. Pero aquí da a entender la palabra que todos ofrendan. Porque no solo ese problema está entre los jóvenes, también está entre muchos hermanos, adultos ya, que sí trabajan, que sí pueden, también entre ellos está ese problema. No se les ve una ofrendita, pues siempre se les ve la ofrenda de la viuda. Sino que la diferencia es que la viuda dio todo lo que tenía, ellos dan es la ofrenda de la viuda de todo lo que les sobra. Hay gente que nada, nada, nada. Entonces, para que yo no tenga que decir nada, diga, no, es que me está manipulando. No, no, entonces lea usted mismo. Que ahí dice que eso es un mandato, que ahí da a entender la escritura en otros textos, que es que la obra necesita de usted, de su ofrenda. Que es que ahí dice que usted se roba bendición a usted mismo. Cuando se rehúsa a dar. Entonces léalo usted mismo para que, ay, que el pastor eres de la prosperidad y nos quiere sonsacar. No, léalo usted mismo entonces. Pero ojalá eso cambiara, ¿no? Qué lindo sería ver los adolescentes apartando de sus onces, apartando de los trabajitos extras que hacen para darle a Dios. Qué lindo sería ver a los jóvenes, a los que no trabajan y a los que trabajan diciendo, tengo que ser generoso. Es mi bendición ser generoso. Qué bonito sería eso. Y qué bonito sería viendo, ver que no solo unos cuantos hermanos de la iglesia están comprometidos con el dar, sino que toda la comunidad está comprometida con el dar. Ahorita, mañana con Sebas vamos a ir a comprar la cámara bendita esa del Señor. ¿Y usted puede creer que yo pedí 20 mil pesitos, hermano, por cabecita, para subsanarlo de ese televisor de Dios y la cámara de Dios y todo. Y sí hemos gastado dinero estos meses, ¿no? ¿Usted cree que todos dieron 20 mil pesitos, hermano? Entonces yo a veces pienso, ¿será que les gusta que les diga cosas como las que le acabo de decir, no? Si das 20 mil pesos, el Señor te sana el ojo. Recibe. Si traes tu ofrenda 20 mil, se abre la ventana de... No, porque la... Si traes tu ofrenda 20 mil, yo declaro. Porque esa la, ¿no? Van juntas, ¿no? Si traes tu ofrenda 20 mil, yo desato la bendición sobre ti. Yo declaro la bendición. Yo te profetizo que abrirás el mar. ¿Será que así sí dan? Pero como uno se para aquí y dice, hermano, es que necesitamos, por favor, colabórenos ahí, ¿sí? Porque así difícil, ¿ah? Entonces, qué bueno sería ver todos los hermanos comprometidos en esa situación. Porque todos deben dar. Por obediencia al Señor. Y ahora lo último, versículo, otra vez el 3. Todo fue el 3 hoy. Y el 3 dice, nos dice cuál fue la ofrenda. La primera ofrenda fue la siguiente, dice. 6 carros cubiertos y 12 bueyes. Amén. Cada 2 príncipes un carro y cada uno un buey, y los ofrecieron ante el santuario. Esa fue la primera ofrenda. La segunda nos la resume toda, que fue lo que trajeron los 12 príncipes. Los 12 príncipes nos la resumen del versículo 84 al versículo 88. 84 al 88, y dice: esta fue la ofrenda de los príncipes de Israel para la dedicación del altar el día que fue ungido: 12 bandejas de plata, 12 jarros de plata y 12 cucharas de oro, cada bandeja de 130 siclos, cada jarrón de 70 siclos, toda la plata en la vajilla, 2400 siclos, del santuario, las 12 cucharas de oro llenas de incienso, de 10 siclos cada una. Siclos del santuario sumaban 120 siclos. Todos los bueyes para el holocausto fueron 12. 12 becerros, 12 carneros, 12 corderos de un año con su presente y 12 machos cabríos para expiación. Todos los bueyes para el sacrificio de paz, 24 novillos, 60 carneros, 60 machos cabríos y 60 corderos de un año. Es un poco, ¿eh? Okay. ¿Qué llevaron entonces? En la primera ofrenda llevaron 6 carretas y 12 bueyes. Esa fue la primera ofrenda. Luego, en la segunda, 12 bandejas de plata de 1 kilo cada una. Le voy a traducir qué quiere decir ciclos, aproximadamente, ¿no? 12 bandejas de plata de 1 kilo cada una. 12 jarras de plata de 0.5 kilo, o sea, 1 libra. Cada una llena de flor de harina. 12 cucharas de oro de 100 gramos cada una, llenas de perfumes. 12 cucharas de oro. Ahora, para el sacrificio de holocausto, 12 toros, 12 carneros, 12 corderos de un año con su respectiva ofrenda de cereal. Y para el sacrificio expiatorio, 12 machos cabríos. Y para el sacrificio de paz, 24 bueyes, 60 carneros, 60 machos cabríos y 60 corderos de un año. Un poco fue eso. Y aquí va entonces lo cuarto que aprendemos esta noche sobre la ofrenda. Y es que la ofrenda debe ser generosa. Dicen, pastor, aquí traigo la ofrenda de la viuda. ¿De la viuda generosa o de la viuda tacaña? ¿De cuál de las dos traes tú? Porque la ofrenda de la viuda fueron 2 moneditas, porque era todo lo que tenía. Y el Señor dijo, dio más que todos. Los fariseos que iban con mucho oro y mucha pompa a dar allá al templo. Pero lo relevante de la ofrenda de la viuda es que estaba dando todo lo que tenía. O sea, para ella eso era un poco, para ella eso era todo. ¿Me hago entender? Pero algunos escudan detrás de ese pasaje, que voy a dar la ofrenda a la viuda, O sea, dos monedas de 50. Meto la mano aquí, me esculco, donde suenan las monedas, esa saco, la ofrenda de la viuda, pastor. Pero esa es la ofrenda de la viuda tacaña. Porque no están dando lo poco que tienen, sino que están dando lo que les sobra. Pero mi ofrenda, cuando yo doy mi ofrenda, tengo que asegurarme de que sea una ofrenda generosa. ¿Y qué es generosa? Generosa depende de cuánto tengo yo. Si yo soy una persona bendecida y tengo mucho, pues yo debo dar en proporción a eso. Si no soy una persona tan bendecida, pues debo dar también en proporción a eso. Lo que yo identifique que es ser generoso. ¿Sí, hermanos? ¿Estamos claros? Como dice el apóstol Pablo, no se trata de que uno se quede pobre por ofrendar. Se trata de que se ayude en la obra de Dios, pero sin afectar tampoco mis finanzas y que yo tenga que pasar necesidades. Porque ese es el otro cuento, ¿no? ¿Lo ha oído usted cuando dicen, no, que se para el tipo ahí y entonces empieza, no, que el Señor me está diciendo que tienes que dar todo lo que traes en tus bolsillos? Por fe, da todo lo que tienes en tus bolsillos, todo, porque el Señor lo está diciendo, dame todo lo que tengas en tus bolsillos. Y hay gente muy sincera, hermano, que cree, y entonces se saca todo hasta lo del bus, con fe, creyendo que cuando salgan de la iglesia van a encontrar un fajo de dólares. ¿Sí? Y pues, muchas veces, la gran mayoría no se encuentran ningún fajo. Toca devolverse, pero es que esa bien está en la casa. Generosa mi ofrenda proporcional a la bendición que doy. Ahora, si quiero dar más, eso es una cuestión mía y personal. Pero la norma que uno lee en el Nuevo Testamento es tan proporcional a lo que tienes. Pero da, oye. Que es donde uno, como pastor, le duele su corazón. Antes le decía, porque uno se da cuenta que la gente sí tiene para gastar en muchas otras cosas, no necesarias, hasta superfluas, banalidades, pero no tienen para la obra de Dios. Son generosos con ellos, pero no con la obra del Señor. Y vuelvo, y perdónenme, muchachos, ¿no? Pero eso lo veo mucho en los jóvenes y en los jóvenes que trabajan. No se les ve una ofrenda, pero semejantes zapatillas, pero semejantes aparatos electrónicos. Semejantes pintas. ¿Y dónde están? Me fui de viaje. Y uno vea, porque uno no le corresponde. Este sí. Pero uno le duele, allá al corazón uno le duele. Porque es gente que no ama la obra de Dios. Es gente que no le importa si la iglesia acaba o si la iglesia así, no le importa. No le interesa. Porque para que esto siga adelante, ¿necesita qué? Mire esto, señor. Grasita. Se necesita. Y digamos, usted teniendo y no da, pudiendo y no lo hace, dígame, ¿le interesa la obra de Dios? No, me interesa vestirme bien, es tener las últimas cosas de la moda y todo lo nuevo que salga. Uno le duele, pero sí tiene que tener clara la enseñanza. Nuestra ofrenda es ser generosa. ¿Generosa en qué? proporcional a cómo Dios me bendice. Hay gente que puede dar mucho más, otros no pueden dar tantos, pero yo en mi corazón sé cuál es mi ofrenda generosa. Yo lo sé cuál es, porque sé cuánto gano, porque sé, yo lo sé, la persona lo sabe. Entonces fíjense, ya dejemos así porque ustedes me están mirando mal. Entonces toca cambiar de canal, ¿sí? No me lo cambie. No me lo cambie, hágame el favor. Déjenlo ahí. Yo ya me cambio de canal solo. Entonces, dígame, lo amamos al pastor. Lo amamos al pastor, otra vez. Claro esta noche. Número uno, que las ofrendas que se recogen en la iglesia son para Dios. El día que usted me ve a mí enriqueciéndome con mansión, con camioneta así de traqueto, ¿sí? Y me vea con las semejantes pintas y anillos de oro, ya usted sabe, no es muy difícil saber de dónde estoy sacando esa plata. No, esa me la van a regalar, que vaya a ser la bendición. Sí, ahora que me vean con la argolla y a mi Jenny, sepa, esa me la ofrendó una hermana aquí en la iglesia. Porque yo no tenía para todo eso. Pero ella dijo, pastor, yo le ayudo. Entonces, ¿para qué lo digo yo? Bueno, entonces, ¿en qué se usa? Yo dije, yo tengo el sueño de comprarme una finquita, alguna cosa, y hacer un instituto bíblico allá, que los muchachos vayan internos allá. Ese es un sueño que yo tengo, un anhelo en mi corazón, de alojamientos y unos buenos maestros, y meterlos allá un año, enseñarles la palabra, y luego ¡fam! Vaya para el Michado, vaya para el Mitú, vaya para Washington. A ese sí nos gusta, ¿verdad? Washington, sí. Lo que se recoge es para es un sueño. El sueño de las misiones sigue vivo, el sueño de la obra social, hermano, pero lo que tenemos a duras penas nos alcanza para mantener aquí, para hacer algún ahorro, a ver si algún día compramos algo propio. Pues no alcanza para más. Pero sépalo y siempre entienda. Usted es un pastor rico, millones, ya, ese apóstata huya. Es muy difícil saber de dónde sacó la plata para hacerse rico. Número dos, las ofrendas. ¿Qué más le dije? Son voluntarias. Entonces son espontáneas, ¿verdad? Son liberales. El día que usted me ve aquí hablando todos los cultos de las ofrendas y bueno, vamos aquí a recoger ofrenda, Belén, aliste el manfolí ahí rápido y tal. Bueno, si tiene problema grande, ofrenda grande. Si tiene problema pequeño, ofrenda pequeña. Eso es todo lo que yo sé. ¡Pase! Y pasa Belén. Así. Y entonces yo llego. Eso la le hicieron una vez a los. Entonces yo llego. Entonces llega el diácono. Venga para acá, diácono. Entonces el diácono me muestra. Y yo miro así la ofrenda. Miro la bolsa así. Y digo, no, no, necesito más. Otra vez, casi otra vez, hermano. Y la hermana pasa. Así me la hicieron una vez. Yo no di, eso sí. Porque yo no soy bobo. Sí. Porque ese quería era estafar. Cuando usted vea, huya. Porque las ofrendas son espontáneas, liberales. Son una muestra de mi obediencia a Dios, del amor por la obra de Dios y del deseo de acogerme a esas promesas de bendición. Porque hay promesas de bendición económica para los que son generosos, ¿verdad? Número 3, entonces las ofrendas las dan todos. ¿Oyeron, jóvenes? Yo creo que ya hoy sí les quedó claro, ¿verdad, muchachos? ¿Sí? ¿Verdad, los adolescentes les quedó claro? Hoy sí, sí, les quedó bien claro, ¿sí? Espero. Pero las dan todos los hermanos maduros, las parejas, líderes, todos tenemos que dar. ¿Sí? Y en último lugar, nuestras ofrendas tienen que ser generosas, que no se trata de que usted se quede sin nada por dar a la iglesia, ¿no? Sino que por lo dar una ofrenda es proporcional a mi entrada, a mis ingresos. Y si un día quiero dar más, es una cuestión entre Dios y yo quise hacerlo así. Y lo hice así, pero es una cuestión mía. Nadie me obligó, ni me manipuló para que yo lo hiciera. ¿Amén? Oremos al Señor. Padre, te doy muchas gracias el día de hoy. Alabo tu nombre. Glorifico y te honro por esta enseñanza. Estoy suplicando, te estoy orando, Padre, porque tú permitas que lo que hoy se ha enseñado aquí cale en los corazones y se levanten de en medio de nosotros nuevos ofrendadores, nuevos diezmadores, Señor, que apoyen tu obra, que respalden tu obra, Padre. En el nombre de Jesús, te doy muchas gracias por tu palabra. Ahí queda en los corazones. Tú eres el que obra a través de ella. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.